parte de mí. ¿Quién fue el culpable? ¿Quién de los dos? Solo sé que nuestro amor terminó. Quizás mañana nos encontremos y volvamos juntos a hacer el amor. De tu amor.